complicado el tema, ni hablo América Central. Y donde se hizo bien los deberes, y donde hubo, me parece, una actitud muy colectiva de todos los países en un continente tan grande, fue en África. En África, donde se registran los menores casos de coronavirus. Pero porque hubo un trabajo colectivo entre todas las naciones para prevenirlo, cosa que no se hizo acá en América Latina. Uh-huh. Por ideología, por lo que vos quieras. Por gobiernos de distintas tendencias. En África fue diferente. Una acción mancomunada que lo transforma en el continente con menos contagio de coronavirus. Uh-huh. ¿Qué tal? Claro. ¿Eh? Eso sí. lo marcaba muy bien la OMS el otro día, ¿no? Uh-huh. Sí, además... Bueno, a tener en cuenta. Sobre África es donde más trabaja la ONU, la OMS, ACNUR, todos los organismos de la ONU tienen... son casi co-gobierno de las distintas naciones africanas. Y bueno, que lamentablemente sufre tantas enfermedades. Uh-huh. Muchas peores África, muchas peores que las nuestras. Hablando de la OMS, acá nos llega un mensaje, dice, hola, la OMS estaría incorporando al comité de crisis un equipo de psiquiatras para asistir a los periodistas que informan en todo el mundo acerca de la pandemia COVID-19. Los necesitamos, saludos, Caíto. Ajá. Mira qué interesante. Un dato acerca de... Bueno, hubo al principio de todo esto hubo algunas capacitaciones para periodistas en torno a cómo cubrir el tema coronavirus. Yo, de hecho, participé en una con Lucas Molinari. Y la verdad que de mucho no sirvió. Fue una capacitación que sí para la información, para ser responsables en el momento de informar, pero después, digamos, cada medio hizo lo que quiso. El tema, ¿te acordás del término infodemia? Claro. Al final, bueno, hubo una infodemia. Claro. Útiles son, pero está bien la iniciativa. Uh-huh. Mirá lo que pasó en Telefe, hay como más de 30 contagiados por hacer esos programas así con grandes convocatorias. Claro. 30 contagiados. En C5N hay 2 contagiados. Cablan y la piba esta que hace espectáculos, que es muy bonita, divina. Que ahora creo que le mandaron Fernanda Arena a la casa. Alejandra Arena, me parece. Fernanda Arena. Si no me equivoco. Sí, Alejandra, estaba en la casa. Alejandra Arena, exacto. Sí, la mandaron a la casa a la semana. Igual ella se iba a hacer un hisopado por la obra social de ella, porque ella pidió que se le haga un hisopado más. No sé por qué no se lo quisieron hacer, entonces digo, bueno, me lo voy a hacer yo para asegurarme. Pero ahora ya la mandaron a la casa y está cumpliendo la cuarentena. Y en el caso de Pablo Cablan, que tenía COVID, también no estaba haciendo la cuarentena en su casa. Quizás era un caso sin transmisión viral, quizás, ¿no? Pero bueno, en la prensa se ha dado muchísimos casos. Ayer me enteré de 2 casos en el Canal 26. Uno era Pablo Fernández y otro caso de un joven de apellido Carabajal o Carvajal. Hay 2 casos en Canal 26. Bueno, el 9 hubo casos en el noticiero de la medianoche, un periodista deportivo. Se mandó a hisopar a todos los demás integrantes del noticiero de la noche. No sé en qué quedó eso. Pero bueno, así están las cosas. Por eso digo, bueno, hay que actuar con responsabilidad, como de alguna manera ha actuado Radiográfica, ¿no? Que ha actuado con mucha responsabilidad. Uh-huh, ¿no? Claro. Trabajando con el personal normal, con un personal reducido, que así todo mantiene a la radio en vivo durante varias horas, ¿no? Ah, vos porque no nos ves estornudarnos unos al otro. No, mentira. Problema de ustedes, chicos. No quiero ni pensar si yo estuviera estornudando. Con mi rinitis ayer no me hubieran soportado. Claro. No me hubieran soportado. No, aquí está todo, que ir afuera. Todo muy higiénico. Tenemos, mire, 2 tachos de alcohol en la mesa. Ayer hubo un momento que hablaba con usted y estaba, pero estornudaba cada rato. Lo que pasa es que no se notaba, sí se notaba cuando me soplaba la nariz. No, era terrible. Además, en época invernal, no solo hay que protegerse del COVID, hay muchas enfermedades. La gripe común y tantas cosas dando vuelta, que pero hay que abrigarse, claro. Hay que estar. Porque por ahí alguien te tocó, te estornudó cerca y no te dio COVID, pero te dio gripe y también la vas a pasar mal. Yo te conté el otro día una amiga que tuvo los síntomas del COVID y finalmente le declararon bronquitis y faringitis. ¿Sí? Claro. Pero en el momento que ella advirtió que tenía dolores de acá, dolores de allá, fiebre, entonces se asustó, dijo, bueno, tengo COVID. Se hizo el hisopado, le dio negativo, pero le descubrieron una bronquitis, que son enfermedades lógicas habituales en esta temporada de invierno, y más con este frío. Acá tenemos 7 grados de sensación térmica en este momento, está nublado otra vez. Entonces digo, hay que cuidarse. Yo estoy ahora, chicos, en serio, con campera, polar, saco de lana y remera. para darte una idea, dentro de mi casa. Porque si claro. me saco la campera, probablemente a las 2 horas esté muerto de frío. Entonces prefiero estar así. Digo, me cuido de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Apago un poco el ¿cómo se llama? El calefactor eléctrico. Pues ya me veo el mes que viene en EPEC y me va a llegar una bolita de 5 lucas. Estoy seguro de eso, ¿eh? Sí, no, estamos no, todos con esa, no, estamos todos con esa preocupación. También yo cada vez que prendo la estufa digo, Claro, te lo canto ya que la próxima boleta me viene el doble. Te lo canto ya. Después nos vamos a estar todos riendo o llorando, ¿viste? Claro. Pero es así la historia. Uh-huh. Es un peligro. Y el otro tema que el otro día me comentaron también, que si vos dejás todo el día el calefón eléctrico prendido, también te gasta cualquier cantidad, pero yo prefiero dejarlo prendido en invierno, chicos, porque cada tanto, viste, que tenés que lavar un platito que el otro, la verdad que con agua fría ahora en este momento se hace muy difícil, ¿no? Bueno, hoy tenemos que escuchar música a los seguimos, Tano. Hoy queremos escuchar al Tano que nos debes. Bueno, vamos a escuchar al Tano, a una de las glorias de la canción italiana. Y me estoy refiriendo al querido Fred Bongusto, que yo les dije que el otro día me agarró un tsunami de tanada tremendo. El viernes fue Ornella, hoy Fred Bongusto, fallecido el año pasado. Fred Bongusto había nacido en Campobasso, Molise, en 1935, 6 de abril del 35, y murió a la edad de 84 años, en Roma, el 8 de noviembre de 2019. Tuvo mucho apogeo. Fred Bongusto en la década del 60 y en la del 70. Y vamos a escuchar una canción hermosísima. También trabajó con Toquinho, Vinicius de Moraes. Allá por los 90 fue concejal del Partido Socialista Italiano, Bongusto, en Bari, en el sur de Italia. Y también se le había otorgado una placa de plata para conmemorar los 50 años de su carrera musical. Vamos a escuchar este tema que a mí me fascina, que lo escuchaba de pendejo cuando tenía 16, 17 años, y la verdad me conmovía. Se llama Francesca G. Francesca G. Vamos a escucharlo. Fred Bongusto. Francesca G vive di lì, in via Marconi 34, scala B. Le ciglia in su, capelli giù, in un maglione grande due misure in più. Francesca G, che bella età, le nostre sere ad inseguire i sogni tuoi, le canzoni che non ho cantato mai. Qualche volta in casa tua, due spaghetti in allegria, e l'amore che finiva con un sorriso. Francesca G, che male c'è a confessarti che morivo dietro a te. I tuoi blue jeans, la voglia mia di farli andare su di un prato e così sia. E invece no, dicevi no, finiva tutto in un sorriso fra di noi. Pensare che morivo dietro a te. Di quei giorni a casa tua con l'amore che finiva all'improvviso. Oh, Francesca G, in casa mia

che bella idea, l'amore con te. Già mi va va va, da va va va va, di da va ya va da, c'è dep di ya, di va va, di va va va. Qué lindo, qué lindo, qué relajante además. Como para laburar. Para ponerle de fondo y laburar. Sí, está bárbaro, Fred. Buen gusto, es una grata. ¿Qué te parece, Leila? Me encanta, aparte siguen llegando los mensajes. Un saludo grande para la Tana, imagínate, de sangre Tana. Son temas de mi infancia, sí. Gracias totales, nos dice. Bueno, me alegro mucho. Un abrazo grandote a todos los oyentes que gustan de nuestras elecciones, ¿no? Digo, diarias. Che,